Buenos días, estaba hablando acá Alexis de Trujillo, Perú. Quería hablar sobre el metro ligero en Trujillo y estamos hablando acá del tema del parque automotriz. Bueno, Trujillo es una ciudad que hace aproximadamente 6 años ha tenido mucho movimiento económico, ¿no? Y ha empezado últimamente a dar un boom Trujillo con todo esto de la economía, de la exportación, ¿no? Pero también con eso tiene una consecuencia que es el parque automotor. Ha crecido desmedidamente acá en Trujillo, porque Trujillo es una ciudad pequeña, ¿no? Relativamente. Y los distritos aledaños también han crecido por la migración de la sierra. Y con esto el parque automotor, especialmente los taxis y los buses, ¿no? Que consigo llevar a las personas a su centro de trabajo, labores. Y también ha crecido lo que se llama el parque motor de manera particular. Bueno, a raíz de esto, en Trujillo se ha armado un debate, ¿no? Una discusión acerca de implementar un metro ligero. Entonces, les voy a comentar un poco sobre esto. El metro ligero acá en Trujillo no tiene, ¿no? No tiene por ser una ciudad pequeña, pero a vista que ya ha crecido tanto en sus distritos aledaños, es necesario implementar este metro. Pero la discusión es que quién lo va a financiar, porque el costo está en 300 millones de dólares. Entonces se ofreció una empresa Forista Italiano, así se llama la empresa, para hacer este proyecto, pero las autoridades también se han puesto de desacuerdo. Desde mi punto de vista, veo que el proyecto es muy bueno, porque va a pasar por las principales zonas turísticas, también va a pasar por las principales avenidas, ¿no es cierto? Y esto va a ayudar mucho a las personas en su economía, porque acá se gasta aproximadamente en pasaje $1, ¿no? Hablando $1 yendo de zonas cercanas y $2 si es y a tramos muy, muy grandes, ¿no? Entonces, metros se disminuiría lo que es el parque automotor y el aire sería un poco más limpio. Bueno, es una ciudad que todavía no está llena de contaminación, que todavía se puede percibir que el cielo es despejado, ¿no? Tanto en verano y primavera. Como decía René, en Lima sí es un poco muy opaco. Hay altas tasas de contaminación en el aire, pero en Trujillo aún no, pero esto va a llegar seguro si sigue así, creciendo el parque automotor. En 5 años ya será mucho, mucho la contaminación del aire. Es por eso que estamos luchando para que se lleve a cabo este proyecto, que es costoso, pero creo que serviría mucho acá a la ciudad de Trujillo. Por otro lado, el parque automotor de Trujillo no utiliza el gasolina, ¿no? Petróleo o diésel. Y como sabemos, bueno, si no lo saben, acá la gasolina de Perú, la que tiene altos niveles de azufre, y eso afecta bastante también al organismo de las personas, enfermedades como vía respiratoria, con enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces es indispensable este metro ligero para los ciudadanos de Trujillo. Para aportar un poco más, acá en Trujillo se recomienda, ¿no?, que usemos un poco el claxon, que se trabaje más sobre los buses, ¿no? Que si tienen carro particular que lo usen menos y tomen buses. Y también se está llamando a cambiar también el parque motor, especialmente los buses acá en Trujillo, porque tienen una antigüedad aproximadamente de 40 años. Y también eso es un alto índice de contaminación para el aire. Bueno, ese es mi aporte para 350.org.